correr através de una canción. Volcaré en él con gran pasión la fuerza de mi querer. Sediento estoy de amar tal vez tu figura angelical. Hallar en ti amor y paz y tu frescura beber. Acariciando tu piel delicada cual jazmín, poder gozar junto a ti ternura y felicidad. Y al fulgor de tu mirar observar tu timidez, la ilusión de ser también quien te sueña de verdad. Mujer, toda esplendor, llena de encanto sin fin. Quiero brindar la inspiración tan emotiva y sutil. Quiero, mi amor, cantarte así, junto a mi fiel maracá. Poder llegar con frenesí, tierna flor de mi soñar. Acariciando tu piel, delicada cual jazmín, poder gozar junto a ti, ternura y felicidad. Y al fulgor de tu mirar, observar tu timidez, de ser también quien te sueña ver.